me gusta es caviar con los pibes en la esquina, tomando porquería todo el día y esperando a las pibas. Como me gusta es caviar con los pibes en la esquina, esperando eso que nos llega, esa cerveza bien fría. Pero está caliente. No importa, la agarro con un trapo. ¿Ah? Si sos negro cabeza, bien arriba esa cerveza. El DJ papá. Traes una birra. La mano arriba, los que quieren tomar la cerveza.